36 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos acompañándote en vivo por la 94.7. Bueno, nos vamos a ir con un amigo de la casa, podríamos decir, ¿no? Sí, a esta altura, sí, amigo de la casa. ¿Por qué no vino a estudio? No lo sé. No sé. Agenda ocupada, apretada, sí, como le dicen los artistas, tal, ¿no? Tal cual. Aparte tiene su columna ahí pendiente, o sea, no. Bueno, sí, será la próxima. Será la próxima. Le metemos presión. Totalmente. Bueno, vamos ahora sí a hablar con León Gamba, porque también te cuento que con la presencia del intendente Luciano Di Napoli se hicieron entregas de créditos a emprendedores y emprendedoras de la ciudad. Bueno, y a colación justamente León Gamba, que recibió uno de estos créditos, así que queremos que nos cuente cómo estás, León, bienvenido. Gaby Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Todo bien? Hola, Gaby, Eri, ¿cómo andan todos por ahí en el piso? Muy bien, aquí estamos. León, bueno, felicitaciones por recibir este crédito, ¿no? Gracias, confieso que es la primera vez que hago una nota porque me dieron un crédito. Mirá, qué bueno. Bueno, pero está bueno para incentivar también, por eso apuntamos la nota. Sí, por supuesto. Son herramientas del Estado que están buenísimas. Que bueno, como en mi caso, como emprendedor cultural, ¿no? Más allá de mi proyecto musical, que sí, tiene diversas aristas, como son, bueno, la producción, la docencia, todo el laburo también en audio y en producción de canciones, no solo mías, sino también de otros artistas. No me acuerdo si cuando estuve la vez pasada les conté, sí, que estaba construyendo mi estudio. Bueno, básicamente este crédito va a ser destinado a comprar insumos para, sí, para ese espacio, que espero que prontito podamos estar inaugurando. Muy bien, la verdad que está muy buena, ¿no? Ahí el León, la iniciativa, y también esto de tener un estudio propio ya para quizás a un artista, más que nada que también vos que estás en el tema de producción, ¿no? Ayuda muchísimo, es un avance. Sí, claro, eso es como te digo, es una herramienta al cual le puedo echar mano en todo momento, no solo yo, claro, sino también que puede ser un punto para potenciar, digamos, diferentes propuestas artísticas de Santa Rosa y de la región, ¿por qué no? Y bueno, lo importante es que acá en la provincia y en la ciudad sobre todo, hay un montón de, digamos, de bandas, de grupos, de gente que quiere cantar, gente que quiere bajarse una pista y venir a grabar una voz para tener una referencia ahí para regalarle a algún familiar o lo que sea. Hay un montón de laburo y está bueno que haya un espacio que responda a esas necesidades, y así fue como surgió la idea y que nos pusimos a trabajar en este verano para poder concretarlo. Obviamente atravesados por un contexto súper desfavorable, por eso es que todas estas herramientas son más que útiles. Totalmente, sí, ahí lo estás resaltando vos también, ¿no? Está buenísimo también, bueno, no solamente para vos, digo esto, que vos bien lo decías, ¿no? Como emprendedor, como músico, ya ir potenciando de alguna manera también el laburo, o fortaleciendo, no, más creo yo que potenciar, pero también está buenísimo esto, ¿no? Cooperar con otros colegas, artistas o gente que por ahí no sabe cómo empezar, y bueno, que por ahí en este caso estés ahí vos presente dando una mano, así que eso está buenísimo también. Sí, le debes poner, a ver, mis años de experiencia, de buena o mala, los errores o aciertos que me han sucedido para que otra gente, digamos, pueda saltearse esa etapa. Me parece que es importante lo que vamos aprendiendo con el tiempo, en el camino, poder transmitirlo, no guardárnoslo, y que sea funcional a todo un ecosistema musical y artístico que es muy fuerte, como te decía, acá en Santa Rosa, pero que lo sostenemos entre todas y entre todos, digamos, que no, que esto yo ya lo he hablado con ustedes ahí en el piso, que yo siento que hay un montón de individualismos que no suman en nada, y en ese sentido me parece que la construcción tiene que ser colectiva. Ni hablar que sí. Bueno, y también obviamente está bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para indagar en la parte, ¿no?, de cómo venís con los proyectos. Muy bien, con muchas ideas, esto que va del año, encarando esta experiencia nueva que es la producción de espectáculos, digamos, pues yo hasta ahora me había producido a mí. Sí, tal cual. Entonces, bueno, este fin de semana pasado produje a Baglietto Vitale en el Club Español, ahora encarando algunas otras cositas que se van a enterar en el Instagram ahí de Jungla Producciones, y después en lo personal con varias fechas, tocamos ahora yo toco hoy en Metinta y el 2 en Jockey, y también mañana una actividad de la Secretaría de Cultura en Sara por el Día de las Infancias, el sábado en Villa Gobernador Gálvez, que está ahí pegadito a Rosario, Después en septiembre en la Rural de Pico, en el aniversario de Catriló, y el 20 de octubre vamos a hacer la Peña en el Fortín junto a Demi Carabajal, así que con varios proyectos en mente. Ahora entiendo por qué no vino estudio. Por claro, eso, nos quedamos como recalculando de tantas fechas. Con el teléfono en la mano desde las 7 de la mañana. Claro. Amparo, cada día me levanto más temprano. Tal cual. Bueno, pero no. Totalmente, pero bueno, buenísimo, ¿no? Todas las fechas ahí que nos has ido compartiendo, León, así que bueno, a pleno, y nada, celebramos también esta entrega de créditos, uh-huh, que potencien, ¿no? Justamente estas herramientas que decíamos, que hablábamos al comienzo de la entrevista, que potencien para las actividades, para bueno, que se sume, y es cierto lo que decís, lo que hemos charlado también en otras entrevistas, que esto, ¿no? De ir solo, solas, no se llega a ningún lado, mejor trabajar colectivamente, así que nada, toda la mer como siempre, León. No solo eso, sino yo también, obviamente que soy una sola persona y no me alcanza la vida para todo, pero sí, siempre estoy, digamos, como diciéndole y dándole ánimos a las diferentes propuestas artísticas de la ciudad, los distintos artistas, que puedan estar al tanto de los beneficios de estas convocatorias, del INAMU, del Fondo Nacional de las Artes, del Fomento de Cultura de Provincia. Hay un montón de herramientas, viste, que están ahí, que son para ser aprovechadas y que son, digamos, completamente abiertas, democráticas, que hay un jurado de selección súper flexible. Entonces, a veces es muchísimo más fácil sentarse en una computadora y redactar una propuesta que estar quejándose en las redes porque no me contratan, porque no me ayudan, porque no esto, porque no lo otro. Entonces, hay que pasar de la preocupación a la acción y llevar las cosas adelante, que están las condiciones dadas, por más que, repito, no es un contexto súper ideal para andar con la guitarrita dando vueltas, pero, digamos, yo creo que justamente es en momentos como este donde más hincapié tenemos que hacer en el arte. Totalmente. León, te mandamos un abrazo grande, toda la suerte, toda la mera, y bueno, nada, estamos en contacto, obvio, bueno, como siempre. Gracias, chicas, la próxima nos vemos ahí en el estudio. Dale, de una. Abrazo grande. Un abrazo grande. Chao.